Muy buenas tardes, noches. Arranca Vientos de Poder, un programa más como todos los jueves de 19 a 21 horas. Te estamos acompañando desde Barracas, capital de la ciudad de Buenos Aires. Bastante húmeda el día de hoy. Hoy se largó. Bueno, hoy arranco solo. Los compañeros míos no han llegado aún. No sé si van a venir. Así que, nada. Bueno, acá tenemos presente a algunos amigos. Lo vamos a saludar. Está Cristóbal por ahí. El amigo Luis también. Nada, bueno, gente. Así que vamos a arrancar un poco con mucha música hoy. Mucho under, por suerte. Tenemos bastante material que nos han dejado las bandas que han venido a este programa radial. Bueno, vamos a arrancar, ¿qué les parece con Indios? Que estuvieron la semana pasada justamente aquí y van a estar, y suena así, con Aguantar. Thank you.

Bien, así sonaba la nueva sangre de En Negro, que nos estará visitando justamente la semana próxima, haciendo un acústico aquí en los estudios de Che Barracas, en la 99.7. Y anteriormente escuchamos Aguantar, de Indios. Bueno, gente, espero que la estén pasando bien, que les guste un poco la música que estamos pasando. Ahora vamos a tirar algunas fechitas, si les parece, para este fin de semana bastante largo, ¿no? Este viernes, vamos a pasarlo del día viernes. Este viernes estará sonando Lumpen, Lo Bruto, Bill Murra y Cover Heads en Club Avenida Corrientes 5008. También estará tocando Knockout en La Roca Bar, Avenida San Martín 6656. Para este viernes también estará tocando Exagord, Benefactor y otros en Desde Cero Bar, esto en Juan Manuel de Rosas 7769, Isidro Casanova. También para este viernes, Raza Odiada, Legendarios y Aguante Gaucho, Aguante Guacho, perdón, en Shelter Pub, Avenida Luro 5836, en el oeste, esto es en La Ferrere. También para este viernes, El Tano Marchello y Barbarie en Circus Florencio Varela 1998 San Justo. También para este viernes estará sonando Ejecutor, Oscura Cepa de Jujuy, Identidad y Pervirtiendo Mentes en Bar, Avenida Roca 1279, esto es en Hurlingham. Y por último, para el viernes tenemos Crematorio a 014, Caja Negra, Reina Sangre y Panic Attack en La Mala Junta, Burmeister 1449, esto es en Granburg. Para el próximo bloque estaremos tirando para los del día sábado, y ahora vamos a escuchar a Malditos, No Olvidar. Luchadores que soñaron tu libertad.

Bien. Así pasaba Falcon. La caída de un titán. Terrible instrumental. Terribles guitarras que están sonando. Ahora, recién escuchamos también anteriormente a Malditos No Olvidar. Mientras esperamos a los chicos de la banda Santo en Bomba, seguimos con otro bloque musical, si les parece. Vamos a escuchar a Hegel, el rostro de la mentira. We'll be right back. estás escuchando Vientos de Poder. Así sonaba Rey Lucifer en la 99.7 Che Barracas. Anteriormente escuchamos El rostro de la mentira de Hegel y recién Tormenta de Acero, dedicado justamente a la gente de la AFE, ¿no? Por ejemplo, Sandra y Graciano, unos amigos que siempre están conectados. Así que mandamos un saludo a él, a Maximiliano Bota, que siempre nos escucha todos los jueves. A Estelita, que pide saludo, que está acá al lado mío. Manda saludo también a toda la audiencia. A Bárbara Marina, a Erika de Knockout, a Cristian Castillo, Silvia Oliveros, Viviana Ordóñez y Valeria Villalba. Así que nada, toda esa gente que por ahí está conectada, un saludo muy grande de todo Vientos de Poder. Bueno, hoy un programa muy atípico, estoy solito conduciendo el programa. Justamente, bueno, tienen problemas para llegada los chicos como Pedro, el amigo acá Gastón, ¿eh? Gastón, un saludo grande si estás escuchando, que seguramente que sí. Nada, un abrazo desde acá, desde todo Viento Poder, acá con Esther haciendo el aguante en los teléfonos. Así que nada, espero que la estén pasando bien desde el otro lado, ¿eh? Vamos a seguir con mucha más música, por supuesto, y esperando a Santo en Bomba, ¿eh? A partir de las 20 horas estarán los chicos acá trayendo su material y un poco haciendo la difusión de su banda. Ahora vamos a ir con un poco de lo que sería el segundo bloque de fechas, ¿no? Ya hicimos el primero, que fue de los días viernes. Vamos a mandar fechas del día sábado, ¿eh? Este fin de semana bastante largo, tenemos bastantes fechas, así que eso es bueno y hay mucho para elegir. Bueno, por ejemplo, este sábado estará tocando Panteón de Jujuy, Dislepsia, Devastación, In Extremis de Corrientes, Murdered, Enaced de Jujuy y Sado Torture. También estará War, Pestilence de Mendoza y Desechos Humanos en Speedkin, Sarmiento 1679. También para este sábado estará tocando Ama, Escapist, 1270 y Hierro Mata en Hierbar, Álvarez Tomás 1078. También para este sábado tendremos a Bastardos, Malditos, Manifiesto, Polydectus, Traumatismo de Cráneo y Sodorot en Pana Rock, Mariano Costa 13. Seguramente ahí Viento de Poder nos estaremos arrimando a esta fecha, haciendo el aguante a todas las bandas, en particular al amigo Chevy ahí, que de Malditos, el baterista de Malditos, ahí un abrazo muy grande también. Bueno, también para este sábado estarán tocando evento tributo con Sleep My Welker de Megadeth, Legión de Fuego, Metallica, Remaker de Iron Maiden, El Ecualizador a Motorhead y Insurrección a Judas Priest. Este es un festival homenaje en Sorba Rock, Avenida Hipólito Yrigoyen 1061, José Cepaz, a 5 cuadras de la estación Tren San Martín. También este sábado estarán tocando Anestesia, Draco, Brujo, Etnia y Sinisteria en Cinema Rock Ameguino 855, este es en Zárate. También para el sábado, Caligo, Ébola y Miseria en Bar Wolf, Avenida Hipólito Yrigoyen 7125, esto es en Banfield. También para este sábado, Festival 2 por Araceli, estará tocando Barbarie, Loborne, Destripador, Norberto Rodríguez, Extemple, Cudo, Ultimando, tributo a Almafuerte, Rueda de Metal, tributo a Riff, Moni López, Caminante Nocturno y otros en Club Tucumán, Avenida Andrés Baranta, 941 Quilmes, desde las 16:30 horas, esto va a ser, va a ser tempranito. También para el sábado tenemos Vertebral, Lazos de Sangre, Wizard de Uruguay, Tempestad y Diente Negro en Picabar, Oliver y 9 de Julio, Monte Grande. Bueno, estas han sido las fechas del día sábado. Luego en próximos bloques estaremos pasando las demás fechas para el día domingo, en un fin de semana muy particular con muchas fechas. Así que bueno, vamos a escuchar ahora Fuerte Ser, Traición. Damos cuenta. allá de tu anacrónico ser corre la lúgubre visión de tu realidad. Te sientes en un cuerpo desgastado. Tu mente está borrada y tus pupilas no dilatan. Es la señora muerte que te acecha. Soy tu alivio descarnado. Soy tu diablo salvador. Tu demonio soy. Atrapado en Bueno, bueno, así sonaba Tu Demonio Soy de Blindaje, y anteriormente escuchamos Traición de Fuerte Ser. Ya llegaron los chicos de Santo en Bomba, así que se van a ir preparando. Mientras tanto, vamos a pasarle las fechas del día domingo, si les parece. Este día domingo estarán tocando Agitador, Témpano y Metaluria en Primer Piso Bar, Rivadavia 1392. También este domingo, Maniacs, Manox, Corrosiva y Perro Negro en Speed King, Sarmiento 1679. También para este domingo, Medio Loco, Heraldo y Renegado del Nuevo Mundo en Museo Rock, Avenida Rivadavia 11.011. También estará tocando Matras y Profano en Pana Rock, Mariano Costa 13. El día domingo, también Malón y Orcas en el Centro Migueletes Rodríguez Peña, 2704 San Martín. También para este domingo, El Negro Catán en Club Colonial Villegas, 2367 de San Justo. Destierro, Resurrección, Orión, Seol y Jaque Mate al Rey en La Parrilla, La Salamanca, Ruta 5, kilómetro 51.500, parada Fonavi, General Rodríguez. Para este domingo también estará Azotes, Demacración, Crucifix of Dead y Hidden Pat en la Rambla, calle 72 y 23, La Plata, desde las 15 horas. Se estará juntando Leche Larga Vida para la Casa Ludovica, lugar donde residen madres con chicos internados en el Hospital de Niños Santa María Ludovica. Bueno, estos han sido todas las fechas del día domingo. Próximo bloque estaremos tirando lo del día lunes, si les parece. Ahora vamos a escuchar un bloquecito más de Raza Odiada, Sucio Poder.

Bien, bien, bien. Bueno, por suerte... Nos trajo la lluvia. Lo trajo la lluvia a ustedes. Acá estamos nomás. Así que bueno, den la bienvenida a ustedes, chicos. Hola, me llamo Tonga. hola, Pedro. Hola, Tonga, ¿cómo andas? Hola, Cristian. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te trató la lluvia? Empapados, me llovió toda la casa, se me estaba lloviendo todo. Sí, boludo, llovía más adentro que afuera, boludo. Sí, estaba con todas las paranganas, todo, me quería matar. ¿Sabés lo que era? La vida del obrero, ¿qué va a ser? Sí. La vida del pobre, bueno. Con el tiempo la vamos a arreglar eso. Bueno, ya tenemos a Santa en bomba, ahí lo tenemos a Moro adentro del estudio, que en un rato arrancan ellos ahí un poco a hacer la difusión, ¿no? Que ya tienen disco, así que está bueno, ahora lo vamos a difundir. Yo quería antes de eso tirar la fecha del día lunes, porque tenemos un fin de semana bastante largo y hay muchas fechas, ¿no? Y es feriado largo, imagínate. Ah, exactamente. Un montón de días, así que muchas bandas, acá se ve, se está viendo los expedientes que hay, que va a haber movida en todos lados. Sí, ¿no? Por supuesto. Así que nada. ¿Qué le parece ahí tiro lo del día lunes? Estará tocando, por ejemplo, Gatos Sucios y Curiosa Alegría en Asbury Music, Avenida Rivadavia 7523. Blindado en Panarrock, Mariano Costa 13. Uh-huh. También estará Sodrot, Victimario y Sangre Negra, BPG y Blasfemia en Desde Cero y Rock Bar, Avenida Juan Manuel de Rosa 7769, Isidro Casanova. También va a estar Hasta Morir, Pinsen, Bochi Roll, ¿Qué más quieras? ¿Qué más quereas? Ah, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Armonía Eterna en Parrilla, La Salamanca, Ruta 5, 51.500 en General Rodríguez. Bueno, también estará tocando Malón, Metralla, Sunlord y Demoledor en La Reina. Esto es Avenida Eva Perón, 3.555, Florencio Varela, a metros de la estación Tren Roca. Y por último quedó para el martes, Drenaje y Loborne en The Rock City, en Avenida Niceto Vega, 5.542. Perfecto, bueno, esas han sido todas las fechas. Ya en bloques anteriores tiramos lo del jueves, viernes. O sea, qué feriado largo, lunes y martes, ¿no? Sí, exactamente. Así que vamos feriado a ponernos la bola el lunes y martes también. Sí, sí. Bueno, listo, era ahora. Igual están decretando que quieren sacar los feriados. Bajón, sí. Lo único que falta. Mirá, mirá lo que llega. Capaz privatizan los feriados, ¿te imaginás, boludo? ¿Qué Pero bueno, arrancó así el programa, con toda, bajando línea como lo... Ay, ah, no, no, eso no es. Son así, bueno, disculpa, la que más quería la concha. Bueno, es el primer programa después de las elecciones. Ah, por menos que vengo yo. Este ya había la semana pasada, claro. El segundo del cambio. Claro, no. Este es el segundo del cambio. Mira, Grillo, boludo, qué cara dura. Imagínate, cuando vinimos a hacer programa con Cristian, la semana del jueves. Un cambio de cara teníamos nosotros. Sí, no sabés. El espíritu bien arriba, ¿no? Pues, oh. No, sabés, boludo. Un dolor de huevo, boludo. Olor a huevo y dolor de huevo, imagínate. Pero bueno, ¿qué vas? Bueno, ahí lo tenemos a Moro. Moro, hable de Macri porque ya te conozco. Moro ya es como de la casa. Él ya ha venido ya anteriormente, explicamos a la gente, con otra banda, ¿no? Creo que fue la primer banda que vino al estudio acá de Viento Poder, por lo menos. Una de las ¿no? primeras, ah, mirá. Ah, no sabía ese dato, Sí, sí, sí. Bueno, saludos, che. Bueno, está orgulloso. Tonga, gracias por la invitación, Pedro. Cristian, gracias por invitarnos, loco, a los chicos a difundir el disco. Muchísimas gracias, No, gracias a vos. Bueno, contá tu historia. Contá tu historia. Bueno, ¿cómo arrancamos? Empezá por la banda, ¿cuándo empezó? ¿Cuántos integrantes son? Dale, bueno, mirá, la banda empezó, calcularle que ya hace 2 años y piquito atrás, ¿viste? Mirá. Tiene una base ahí en Guernica que ya venían, viste, como empujando lo que era este proyecto y nos empezamos a juntar ahí, digo, los músicos ahí por llamado, medio comunicándonos por Facebook o por teléfono para encarar, viste, más de lleno lo que era Santo en Bomba y por suerte se dio bastante bien, hemos como creado un vínculo muy, muy, muy copado. Un grupo humano, digo, más allá de que juntarnos a hacer música, hemos creado un vínculo humano muy zarpado, en donde, digo, aparte de hacer música y de rockear, y también teníamos esta cuestión, digo, más de pensarnos como una banda que transmita un mensaje. Y yo creo que eso hizo fuerte a lo que hoy es Santo en Bomba, y digo, y en ese poco interín sacamos este disco, que calculé que son casi 2 años. Venimos tocando cuando empezamos como a afilar un, un, una lista de temas como para presentarnos en vivo. Después empezamos a tocar un montón y después empezamos a cranear lo que era grabar este disco. Buenísimo. Sí, estaba viendo el diseño de la tapa. Es primer sencillo, disco. Es entendible, está bueno, ¿viste? Este es el primer disco que tienen ustedes, Santo en Bomba. Y también lo que es el diseño del CD también está bueno, ¿viste? Porque es sencillo, es entendible, ¿viste? Como para poder. Vos lo ven un lado y, ¿viste? Siempre la tapa de los discos es lo más llamativo, ¿viste? Claro, sí. Bueno. Y ver la tapa, ¿viste? Te decía, tiene una máscara, ¿viste? De los luchadores mexicanos, ¿viste? Que está claro, bueno, ¿viste? Sí. Sí, pasaba un poco por antes de que aparezca la cara del luchador mexicano, era el nombre Santo en Bomba, pensando siempre en que una cuestión de pensar en lo que está pasando en el mundo, era todas las bombas que han caído y las que van a seguir cayendo, tiene como una intervención o como el ok de lo que era el Vaticano. Entonces por eso viene medio de la mano del Santo en Bomba. Viste, medio en contra de lo que era. Todas estas guerras que están pasando, estas bombas que se van tirando, que las habilita de alguna manera la iglesia más arcaica y la que sigue siendo hoy la fundadora de la religión. Claro, sí, toda la derecha de la iglesia. Claro, sí, venía. Y después aparece este personaje santo, que era el luchador mexicano, como para ponerle, como para cerrar lo que era el diseño del logo de la banda. Y nos pareció copado y después medio que la futboleamos porque también medio que la armamos como un escudo de fútbol. Por eso nosotros después le pusimos el Santo en Bomba Social Club. Pensándolo más desde un colectivo musical, desde un colectivo... Claro. Artístico, viste, para... Me suena muy cubano, Social Club. Sí, lo que nos pasa a nosotros que cada vez que nos presentamos y que podemos, viste, organizar, porque somos, viste, más autogestivos, viste, organizamos el show siempre nosotros pensamos, viste, claro. Invitamos bandas, nosotros a veces nos invitan bandas de lugares diferentes, entonces nosotros devolvemos esa invitación y las invitamos y que vengan a tocar. Nosotros hemos ido a tocar a Mercedes, San Miguel del Monte. Bueno, ahora próximamente nos estamos yendo a firmar ahí a Rosario. Y esas bandas que nos invitan, nosotros las invitamos para que vengan también a... Hacemos ese intercambio, claro. Y en nuestros shows metemos todo lo que podamos, ¿viste? De acordeón, violín, acrobacia en tela, ¿viste? Malabarista, ¿viste? Es bastante... Toda la puesta en escena. Claro, sí. Para que sea un show lindo y familiar, ¿viste? Y que participen todos los que tengan ganas, ¿viste? Me comentabas recién de, bueno, el tema de las devoluciones con las invitaciones. Es hardcore vieja escuela eso, decía autogestión, todo eso. Claro, sí, de los fanzines, de la época de los fanzines y todo. Claro, exactamente, suena todo eso, toda esa época, los fanzines, todo sí, eso. Sí, es que tratamos, viste, de mantener esa onda, que fue la que ha dejado huella en cuanto a la hermandad en la música, ¿viste? No, claro. no tanto la división por género, ¿viste? No, sí, seguramente. Los 90. Sí, claro. Estoy escuchando ahora un poco de fondo lo que es la banda. Y como está pasando mientras nosotros estamos charlando, ¿viste? Y me suena eso, me suena el hardcore ska, ¿cómo decía? Hardcore punk, toda esa onda, ¿viste? Sí, es medio raro porque también tiene. Tiene cumbia también. Tiene medio de todo, ¿viste? Sí. Eso habla un poco de la libertad que tenemos a la hora de componer, ¿viste? Porque claro, nosotros venimos de diferentes palos, algunos, ¿viste? Mirá. El bajista viene en su principio ha tenido bandas punk, bandas de rock and roll, y después, bueno, transitó mucho tiempo el folclore. Leo, el trombonista, también viene del ska punk. Tenemos los violeros que vienen del hardcore, el batero que viene del rock and roll. Entonces, a la hora de componer, la verdad que salen cosas muy copadas porque no hay no está encasillado en un género. Claro. Sí le ponemos la onda que tiene Santo en Bomba en cuanto a la música y la letra. Pero después, no sé, a mí me ha pasado llevar una letra o algún bosquejo de algún tema y se ha transformado en cosas que, sí, que no me imaginaba. Mucho matiz, mucha claro, influencia diferente, sí, se entiende. Sí, ahora... sí, no, y eso, la libertad, a la hora de componer, eso te traslada a cosas que impensadas, que jamás vos te ibas, vas a hacer una letra con un estilo, y después se termina transformando en otro estilo, y te saca... Es que es lo mejor, para mí es lo mejor, porque después tiene mucha más personalidad la banda. Claro, sí, tiene claro, aparte de ser abierto en mente musical también. Eso, igual, claro, sí, ¿viste? Sí, es otra impronta. Sí, sí, sí, claro. Capaz que un tema, metes un folclore y metes algo, y, oh, mira qué bueno. Claro, ah, sí, igual. Sí, es la libertad por ahí que, sí, que nosotros agradecemos de tener, viste, a la hora de por ahí de componer o de tirar algo a la cancha, viste, para ver qué es lo que sale. ¿Cuántos integrantes son? Nosotros somos 7. 7 integrantes, ah, sí. Sí, sí, somos una pequeña familia. Sí, si querés ya los voy presentando. Dale. Digo, dale. Bueno, tenemos a Leo en trombón, a Paulo en bajo. Después tenemos en las dos violas, está Marquito y Agus en las guitarras. Después tenemos al Mone en percusión. Y después yo estoy ahí haciendo el aguante con la trompeta. A ver, ¿me olvidé de alguno? Porque somos tanto que a veces me pasa. Pero creo que estamos ahí. Mirá. ¿Y algún show próximo? ¿O querés contarnos algo del disco? Contanos show, lo que se viene, no sé. Sí, lo que se viene ahora, lo que estamos preparando por ahí es el cierre del año. Mirá. Lo vamos a hacer en Glew, en un centro cultural que se llama Gringo Viejo, que está, digo, como un lugar medio escondido. Está sobre calle Gutiérrez, la altura es 970 y... perdón, 930. 970 me salió como la birra vieja. La claro. 970. No, 930. 9:30 y está a 15 cuadras de la estación, así que el que quiera ir, que bueno, se baje del tren. Un poco de música, sí, se prenda una birra, alegre cigarrillo y vaya caminando, sí, allá, o tiene el colectivo también ahí que lo deja. Y bueno, estamos ahí haciendo la presentación del disco y cerrando el año, la verdad que bastante contento y también, viste, con todo lo que fue el laburo del disco y fechas que veníamos cerrando. A full, contentos con todo esto nuevo que se viene, lo que es, viste, tener el material físico, viste, la presentación del disco. Así que estaríamos cerrando el año el 12 de ahora, este 12 de diciembre, a partir de la 23 en el Gringo Viejo. Y bueno, también con músicos invitados, va a estar ahí el Juan Pinto, el cantante de Feliz Entierro, haciéndolo la gamba con algún tema, cantando un temita. Después tenemos a Mile en el acordeón, a Julio, mi profe de trompeta, que va a estar ahí haciéndonos la gama también con el instrumento. Y después violines también, y seguramente esto, creo que si Antela, va a tener un show bastante lindo. Está bueno. Sí. Y también le vamos a devolver la fecha a unos locos que nos invitaron allá en San Miguel del Monte, que son Oye Mou, una banda de ska punk muy, muy zarpada, mucho power, que nos invitaron a tocar allá y bueno, nos van a estar haciendo la gama con el cierre del año. Y después, bueno, vamos a tener ahí unos presentadores, unos locos que son el dúo Destroyer, que son unos malabaristas, animadores, son una masa. Son unos locos que hacen. Está bueno. Que te levantan el ánimo. Si andás medio bajón, venite que. Bueno, tal vez bueno como para que vayamos escuchando un poco del disco. Dale, a ver dale. Qué onda. ¿Vos? ¿Qué tema? El primero, arrancamos con el primero, el huevo. Tema. Bueno, dale, se va la primera. El huevo es... Gente que va, gente que busca siempre la igualdad. Ya está en la calle, ya no se pueden parar. Vienen sonando los parches del hambre, vienen gritando los barrios bien fuerte. Ya no se pueden parar. Gente con hambre, gente decente, gente que lucha contra la corriente, viene gritando con ganas de más. Gente que viene, hay gente que va, gente que busca siempre la igualdad. Ya está en la calle, ya no se puede que sueñan con dejar el barrio, son los que sueñan tan solo con cambiarlo. Gente decente viene gritando para darle otra vida a este barrio. No son de los que sueñan con dejar el barrio, son los que sueñan con cambiarlo. Gente decente viene gritando para darle otra vida a este barrio. Bueno, seguimos acá en el Moro. Estás escuchando un poco, muy bueno, Gracias. Sí, sí, tiene cosas de murga, es decir, lo que está bueno que es muy actual, cómo se van desarrollando los temas, cómo van pasando de un estilo a otro, cómo muy movido, muy como para bailar, para hacer de todo, como para levantar, como que levante. Sí, sí, para agitar un poco también, ¿viste? Es la idea de hacer un show pensando más que nada en la gente, ¿viste? Para que la baile, para que la disfrute, para que la cante, para que se apropie de lo que estamos haciendo, ¿viste? Claro. Esa por ahí un poco la onda de Santo en Bomba. Y si vos pensaras en las influencias de la banda, ¿qué tenías? A ver, ¿a qué te suena o qué tenías ganas de hacer y te salió qué, viste? Ah, y ahí viene, esa es la pregunta difícil. Claro. Yo lo que por ahí voy a recalcar un poco es el tema de la libertad que hay para componer, ¿viste? Es tirar un tema a la cancha, una letra o alguna frase en las guitarras o en los vientos, y después se va armando, no sé, hasta me atrevo a decir mágicamente, digo, porque no hay un estilo que seguir, ¿viste? Es la libertad por ahí de poder desarrollar un tema y que se transforme en lo que nosotros sintamos que se tiene que transformar. Mira qué bueno. No hay, viste, una composición que diga, bueno, viene por esta línea y tenemos que respetar esto. No. Claro. No, poca estructura. Sí, se transforma en lo mirá. Que. Mirá, Daniel. Es un poco lo que fue pasando. Y es lo que se ve por ahí en la variedad del disco, viste, porque pasa desde lo que por ahí decías vos un poco. Pasa de una cumbia a un hardcore, a un reggae, a un ska, a un punk, viste, tiene como esas cosas variadas. Claro, sí, tal cual. Como que se van desarrollando los temas, como que claro. Tienen. Sí, tal cual. Y bueno, a ver. No, como yo, ¿viste? Gracias por el aporte. Por el aporte, Tonga. Sí, ahí por ahí hacer una pregunta que por ahí la gente quiere saber: dónde ensayan, dónde se juntan y esa onda, ¿no? Bien. Sí, últimamente nos estamos juntando a ensayar en San Vicente. Mirá. La loma del. De la gente a la vuelta. Acá nomás. La laguna. Sí, ahí estamos ensayando en la casa del bajista. Y nos estamos juntando los miércoles, ¿viste? Ahí a ensayar un poco y a crear lo que. Primero a crear lo que fue el disco y ahora haciendo temas nuevos también, ¿viste? Este es como la primera tirada, es como un EP. Por ahí el año que viene ya vamos a meterle ficha a lo que va a ser el LP, el completo. Claro. Pero bueno, estamos juntando ahí en San Vicente y digo, como esperando también ese momento, ¿viste? Bueno, toda la semana laburando, alienado con el laburo, ¿viste? Pero claro. Esperamos ese miércoles que llegue para descargar ahí. Te corta la semana, claro, ¿sí? Claro, sí, es como que. ¿Cuántos temas tiene el EP? ¿Cómo? ¿Cuántos temas tiene el EP? El EP tiene siete. Siete temas. Siete temas, sí. Mirá. Y está igual, está bastante. No, está poderoso. Siete temas en un EP, casi como un disco también. Primera impresión. Sí, además más profesional, porque siempre lo que pasa es que las bandas apenas salen, lo que hacen es un demo. Claro. ¿Entendés? Y no, EP es más profesional, porque en realidad está sacando un disco, porque tiene presentación de disco, pero con unos pocos temas, suena como una presentación de la banda, ¿viste? Claro. Y así lo que se escucha, primera, apenas se escucha, muy buen sonido, un sonido muy profesional, muy original el estilo, mucha personalidad. Sí, ahí me da, bueno, justo el pie ahí para agradecer a los que nos hicieron la gamba, ¿viste? Y hacer posible lo que es hoy el material físico de Santo en Bomba. Bueno, nosotros hicimos la grabada de las pistas en Vocefus, ¿viste? De Longjam. Uh-huh. Y Claudio Piñeiro ahí estuvo toda la paciencia del mundo ahí para lo que es grabar todos los canales y formar por ahí. Claro. Y después, bueno, se mezcló en la jauría de los viernes por Ale Fernández, ¿viste? El Nono, la verdad que es un capo el chabón, ¿viste? Nosotros teníamos lo que eran las pistas y, bueno, nos pasaron las pistas más o menos ordenadas. Y nosotros escuchábamos y decíamos, mirá qué zarpado esto. Y cuando el chabón nos mezcló, nos voló la peluca a nosotros mismos. Porque decíamos, mirá, ¿esto somos nosotros? Este material lo grabamos nosotros porque parece que le puso mucha magia al chabón. Mirá. Laburó un montón. Se rededicó y nos sacó este material que para nosotros, bueno... No, por eso te digo, por ser un EP, el formato, todo... Sí, es disco, es un EP. Es un EP. La verdad que está bien armado, bien me llama bien la atención, organizado. Me llama la atención que es las cosas que se notan cuando hay laburo en serio, el sonido, por ejemplo, de la batería, que las cosas que más cuesta que suenen bien, pues la batería siempre suena así, como ya suena opaca, viste, son cosas que cuesta que suenen bien, viste... Y las violas tienen una luz impresionante. Sí, es lo que hoy hablábamos, viste, antes del programa por ahí un poco, que bueno, tenemos dos violeros que tienen 22 años cada uno. Mirá. Son dos pibes que tienen una conexión, se conocen ya de toda la vida. Y vos los escuchás, viste, no es que este no es un EP del primera guitarra y segunda guitarra, ¿no? Claro. Estos son dos tipos que laburan de una manera espectacular. Sí, le ponen pila y compromiso. Eso. Y además, es la edad donde es todo. Es la edad donde vos agarrás a los 22 años, tenés una banda y es todo. No, pero aparte tiene una conexión, porque nosotros mismos, viste, es como que ya últimamente, viste, estamos medio vagos, nos apoyamos en los violeros, decimos, bueno, che, acá qué hacemos, no, nos apoyamos en los violeros, porque digo, tiene una conexión muy, muy loca, viste, mucha pila y aparte una apertura, viste, mental, digo, no vienen de un género, vienen pareciera de no sé, tienen una cumbia, tienen mucho groove en la cumbia, Marquito, Agus, no sé, hace poco compuso una guajira, cosas, digo, mezclas, viste, de estilos muy locas, viste. Entonces, sí, se nota de escuchar mucha música. Claro. Y después, bueno, de sentirlo también, viste, porque después lo plasman en este disco. Vos los escuchás, yo no me canso, la verdad, de escucharlo, digo, estoy muy, muy orgulloso porque. Qué grande, viene ahí, qué lindo. Sí, una masa. Qué bueno, che, la verdad que. Bueno, de parte lo felicito, Walter, como te conozco hace mucho. Al fin pegaste una banda buena. No, a mí me gustaba, la otra banda. Ojo, la otra banda que tenía Raza Brava era. Raza Brava estaba bueno, estaba bueno. Han tocado, me acuerdo, en la estación, han tocado. Claro, sí. Le metían onda. Lucas, me acuerdo, Lucas en la viola. Sí, yo me acuerdo de Lucas. Sí, Lucas, Gaby. Pero bueno, viste, a veces pasan cosas, viste, como que las van medio desintegrando. Y lo importante era no quedarse, viste, claro. No seguir, digo, no rockeándola como un reventado, como un rockstar, sino la idea era seguir, qué sé yo, llevando un mensaje. Y por suerte se dio, viste, de encontrarnos esta conexión con todos los chicos, uh-huh, que hoy estamos en este disco y fue muy bueno, viste. Por eso quería hacer medio ahí como un ítem en esta cuestión, digo, de que no solo fue juntarnos a rockear, sino que también hemos descubierto que hay un grupo humano, hemos como enlazado una amistad muy, muy, muy fuerte, porque no es que pasa en segundo plano la música, sino que, digo, son dos cosas que van muy de la mano, sino el tema de la música y el tema de la amistad que hemos claro, creado, generado. Y no nos apuntaramos, porque imagínate, somos siete tipos que tenemos que juntarnos a ensayar, que venimos de diferentes lugares, viste, de Cor, Guernica, Gleu, San Vicente. Entre medio un asado con una criolla, y che, está zapada, viste. Y pero eso cuando están en sintonía. Está, sí, claro, hay sí, hay una conexión. La conexión va en ese lado, va de la mano. Y el tema de la afinidad, la esencial, viste, entre los músicos, viste, que uno sabe una cosa, el otro otra, y viste, como que te abre la mente. Viste, un montón, que está bueno, lo que escuchás, viste, ser una cosa y al momento otra y otra, está bueno. Pues salir del pogo, Claro, atacamos todos los flancos. Sí, que no pare nunca el pogo, ni la cumbia, ni la... No, es un poco la idea, viste, que no, se divierta, que bueno, la pasen lindo con lo que es tanto en bomba. Igual para mí la química de verdad es en la sala, porque todo el mundo siempre te dice que se piensa que es en el asado, tiene como esa mística del asado, de la criolla, pero para mí la química de verdad es en la sala. Disculpame, pero el asado tiene... El asado tiene su... Claro, viste. El gatón es muy metalero, viste. Si no hay asado, no compone un carajo. Somos medio la camada, claro, de los gorditos. Sí. Claro, tiene una parrilla ahí al lado de la batería, claro, viste, sí, directamente. Mientras se hace un sándwich de chori y compone. ¿El sándwich de miga? ¿Qué hago? ¿Un Chopin? No, es verdad. Lo que dice Gastón es que en la sala. Digo, porque pasa eso. Es los miércoles esperar, viste, y traer una idea y pareciera que hay que cerrar esa idea en ese corto lapso que tenés en la semana, viste, de cerrar como una idea y de un tema, porque digo, pasa eso, no como que no, a veces no encontramos el desperdicio hasta ahora. Sale un tema o sale una idea y le encontramos la vuelta para que salga algo que nos guste a nosotros. Claro. Aparte de siete temas, tiene más temas. Claro, sí, hay más, estamos ahí. Estamos hablando de 200 temas. No. Tampoco tanto. No. Ah, pero ahí. ¿Quién dice por ahí? No, pero lo que tiene de bueno es cuando haces cosas así que no se agota nunca. Pues, pasa a veces que tu casa en banda. Igual esta es una banda de dos años, es decir, está en bueno, ahí, me imagino, sí, fluyendo. En la plenitud. Full, en la plenitud, viste. Pero no, es decir, está bueno porque no se agota nunca, porque siempre tenés algo, che, a mí se me ocurrió agarrar y meter electrónica, no sé, qué sé yo. por ahí no es la, lo que va, viste. Bueno, che, pero, me fue un faso, ¿sabes claro, cómo me acordé de un claro, tema? No, pero, aparte no, digo, estamos, viste, ahí en botarle todos los rangos de edad, de ahí, viste, de 40 para abajo hasta los 20. Claro. Y pasamos, y nos rejuveneció un montón, viste, el hecho de, porque vos sí, ya estás pisando los 30 y pico y como que no encontrás tu espacio, digo, y hoy encontrarnos con lo que es Santo en Bomba nos rejuveneció un montón porque nos cargó de mucha pila. Claro. Y a no, seguir dándole, la viste. De otro lado ya, y este como claro, no, viste. Ya... Está bueno, ¿no? Y después contarte con pibe, bueno, hoy te decía, viste, la experiencia de los violeros de Agu y de Marquitos, viste, que vos si son, mirá la edad que tienen estos pibes, loco, y la banda que le queda por trotear, viste, y que los chabones le pongan pila a este proyecto, viste, como te hagan la gamba, es muy está bueno, sí, sí. Buenísimo. Bueno, seguimos escuchando un poco. Dale. ¿Qué tema? No sé, mandale vos, Cristian. El que te guste, Cristian. Por el nombre, mandale por el nombre. pasa a este tipo que me quiere ver sangrar? No recuerdo haberle hecho nada, no recuerdo haberle hecho mal. ¿Será que forma parte de su ignorancia o su cultura popular? La cosa es que yo sigo sangrando y nadie me viene a ayudar. Solo veo sangre, sol y arena, una vida que me quema y yo no paro de sangrar. Solo veo sangre, sol y arena, una espada me atraviesa y nadie me viene a ayudar. ¡Oh! Estás escuchando Vientos de Poder. ¿Qué le pasa a este enfermo que me quiere ver sangrar? No recuerdo haberle hecho nada, no recuerdo haberle hecho mal. ¿Será que forma parte de su cultura o es su ignorancia popular? La cosa es que yo sigo sangrando y nadie me viene a ayudar. Sol y arena, una vida que me quema y solo paro de sangrar. Sigo viendo mi sangre sobre la arena, una espada me atraviesa y nadie me viene a Santo en bomba acá, en viento de poder. Santo en bomba. Bien, Moro. Bueno, seguimos. Acá estamos charlando recién con Moro, acá fuera del aire, y charlamos un poco de las bandas, ¿viste? Influencias más directas, ¿viste? Bandas así, ¿cómo se llama? Que tuvieron que ver con por ahí cuando uno piensa en que lo que uno tiene ganas de hacer. Y hablamos, por ejemplo, de Estado de Alerta. Una banda uruguaya. Sí. Vieja, estamos hablando de años 90, una cosa así. Yo no sé si siguen tocando. Yo conocí ahí al baterista, era amigo mío de Uruguay. Y hablábamos justamente de las otras bandas, sí, muchos cabios, toda esa onda. Claro. Me acuerdo, hablábamos de las bandas que pasaba el chabón y justamente Cortatu. Sí, Macadi, Cortatu, NoFX, Barlillo. Claro. Sí, un poco ahí, como Hecho contra el Decoro, todas esas bandas, viste que no. Nos fueron como alimentando y concientizando también, porque venía, viste, de esa línea. Toda esa camada, ¿no? Nos gustaba un poco por el tema del mensaje que venían transmitiendo, la cuestión de la resistencia cultural y... Claro. Digo, qué mejor que agarrar un instrumento y pensarse en seguir con ese arte, con esa línea, viste. Sí, más presión de Gimme. Yo me acuerdo que claro. Tenía un amigo, viste, tenía un disco de NoFX que empezaba con trompeta. Ah, bueno, un disco viejo, ¿viste? Que hace poco tocaron. Acá en el centro, ¿no? Tocaron con 2 minutos, si no me equivoco. Sí, yo los fui a ver en NoFX hace. Yo los fui a ver en el 92, si no me equivoco. En el 92, mirá, cuando tocaron gratis. Gratis. Nos vamos de chaval a la edad que tenés. Claro. Sí, son, bueno, esos son recitales como se llama. Son medio botones, son medio buches. Te matan. No, olvidate, viste. Aparte eran bandas que recién empezaban, viste. Sí, claro, sí, viste. Sí, yo, sí. Yo vengo de esa camada. Me acuerdo de Psoriasis, los pibes de Psoriasis. la banda de Cristian. Año 88. Se robaba bien con esa banda. Hijo de puta eso. No, pero sí, todo, es decir, más porque era, es decir, en ese momento todas esas bandas eran precursoras, pues, es decir, casi literalmente inventaron estilo. Es decir, como Maiden del heavy, como claro. Metallica del trash, y esas cosas que vos agarraron y lo escuchás en ese momento y decías, esto no tiene nada que ver con nada, ¿viste? Claro, sí. Aparte bueno, de esa época, cuando te acordás, tocaban bandas gratis acá en Parque Lezama, Rivadavia, sí. Un montón de lados. Estaba claro, bueno, sí, se perdió, o sea, eso se reperdió todo, ¿no? Eso, sí. Pero bueno, por suerte a veces, viste, pasa cosas como que la que vienen los Josen y te hacen un resi ahí en el medio de la calle o sí. En una plaza. Claro. Digo, como que todavía está vivo esa impronta, esa cuestión, digo, del arte. Los Biohazard hicieron. Sí, el negocio. Yo me acuerdo que Biohazard, yo los fui a ver en el 96 también, ya me siento un viejo, pero los fui a ver en el 96, yo me acuerdo que en ese... Somos los pibes, boludo. Nah, más o menos. Habían tocado en San Telmo, en un boliche de San Telmo, habían tocado más temas que cuando tocaron en obras, viste. Claro. Y los chavales de toda la onda sacaban fotos con los pibes, viste, una más. Claro, ¿sabes? Sí. Sí, tiene que ver con lo que en realidad, digo, sienten. Digo, más allá de a veces, viste, esta cuestión de firmar con alguno o con otro, o de tener programada muchas fechas, viste, medio que te termina transformando como en mercancía, que es lo que estamos medio en desacuerdo. Claro. Pero también está la parte humana, viste, que los chabones, digo, no... Sí, siguen siendo iguales que cuando se colgaron. Claro, y que salen y tocan, no le importa si alguien pagó entrada o si no la pagó. Digo, claro. Tocan para la gente. Claro, es la conciencia del músico también, ¿no? Tiene que ver mucho. Sí, igual eso, es decir, es como en los doctores ¿cómo se llama? El juramento hipocrático, ¿viste? El doctor agarra ese juramento hipocrático y después, ¿viste? Agarra, es decir, eso depende del músico. Además, ponele, un chavo que hace capang no está esperando, no sé, pegarla como la pega, no sé, qué sé yo, Luis Miguel, ¿viste? Claro. Lo hace realmente porque quiere. Es decir, para mí, igual, como en todos los estilos, también hay bandas que son más comerciales, ¿viste? Pero me parece que, como ya, por lo menos con... Es decir, charlábamos recién, me acuerdo, estábamos charlando, por ejemplo, de Ciro Pertusi, chavales, y vos ves que, por ejemplo, por ahí, si bien el es más producto lo que hacen, viste, tiene esa cosa como muy producido, viste, tiene como, es decir, está muy tocado todo, tiene, es decir, mucho arreglo, por lo menos el mensaje se sigue siendo un mensaje piola. Sí, que te das cuenta, viste, que son seres humanos... que tienen las mismas inquietudes que uno, ¿viste? Sí, porque, digo, es lo que decíamos hoy, por ahí te pueden hacer un resi de miles de personas y después te hacen un resi para... 8 personas. Sí, para los pibes que siempre estuvieron. ¿No? Mm. Digo, y viene, viste, en medio de la mano de ahí, nosotros también, viste, en un momento nos pensamos, y cuando le empezamos a meter cartucho a todo lo que era Santo en Bomba... Empezamos medio, viste, como a tener, hacernos esas preguntas, no como de llegar a ser famoso, porque la verdad que la idea nuestra no es, digo, no llegar a la fama, ni llenar, jamás se nos cruzó por la cabeza. La idea era, para nosotros, era transmitir un mensaje y después hacer lo que nos gusta a nosotros, digo, era descargar todo la compresión de la que uno viene en los días, en la semana, en la vida misma, digo, era descargar un poco eso haciendo música. Y que nos pase esto de poder hacer recitales que nos ha ocurrido en Gleu, de tocar a veces para 150, 200 personas, digo, y que bailen y que estén cantando tus letras, es muy, digo, re gratificante, sí. Hoy uno se da cuenta que, digo, lo que va haciendo uno es como ir por un camino correcto, ¿viste? Y después la idea de no traicionarnos, o traicionarnos lo menos posible, digo, en cuestiones de... Digo, de hacer arreglo para tocar, para salir a hacer fechas y exponer lo que estamos haciendo, porque la idea es que se desparrame en todos los lados posible lo que hacemos. Está bueno, chico. Para eso ayudamos nosotros, ¿eh? Nos claro, bien, sí. Por eso el agradecimiento también, digo, ahí hago el ítem, viste, y quería agradecer también ahí a los medios alternativos, viste, que son los que más se ocupan de difundir lo que es el under, ¿viste? Porque no en otro, bueno, en otras radios tenés que garpar o tenés, viste, te matan con la burocracia, viste, de mucha vuelta, viste, y poder contar con radios como estas que te difundan, que te saquen al aire y expongan el material, para nosotros está muy bueno, viste, así que gracias, sí, a Che Barracas por igual, el espacio. El tema, viste, que por ejemplo, las radios acá es para esto, viste, para que compañeros como vos, que te conozco, al muchacho que está allá al otro lado del vidrio, aquel también que lo conozco hace mucho, somos nosotros, tenemos que ser, por ejemplo, la herramienta para ayudar a un montón de bandas, viste, porque hay muchos músicos que vienen hace rato diciendo, che, hagamos algo, loco, hagamos un sindicato de músicos, no, sea de qué onda sea, saquemos la ideología musicalmente, el estilo, pero sí la ideología. Pero juntémonos, a ver si podemos armar algo. Yo pensé que sí. La radio es una llave francesa que le va a ayudar, me parece, tanto a los músicos va a ayudar a la radio. ¿Por qué francesa? Porque pero suena muy plomero. Una analogía muy plomero. El caño de Gaby. No. Está bueno lo que dice Gastón por una cuestión, digo, primero tenemos que visualizar que para el arte no hay ningún tipo de apoyo. Es más, voy a hacer un poco, que no quería, politizar un poco, se viene un tiempo bastante complicado para los centros culturales, para los espacios donde va a haber para tocar. Los espacios donde tocan las bandas. Para las radios también. Sí. Ya pasó, ahí en Centenario, ¿no? Ahí pasó que en Parque Centenario. En Antena Negra. Se hacían festivales ahí, Cristian, ¿no, Cristian? Sí, no es realmente en el Parque Centenario. Sí, se hacía en un momento, después no dejaron hacer más festivales justamente en Parque Centenario. Entonces los chicos que armaban ahí el Centenario Metálico, le decían, se trasladaron a Palermo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Cambiaron el director, al tener cambio de gobierno, cambia el director de las plazas, no dejan tocar más ahí en Palermo tampoco. Todos juntos, no se puede hacer más festival. Compadre. Sí, más o menos. Barreta. De paso ahí un saludo al Kelo, que son amigos de nosotros, sí, los chicos de Disidente Mortal, que hacen el sonido de nosotros ahí en el festival que hacemos por la URM en la estación de Alimax. Así que un abrazo. Un aguante, loco. Y para cerrar un poco, es decir, ya vamos cerrando, ¿no? Bueno, acá, es decir, ya me diste el pie, ¿viste? ¿Qué opinas? ¿A vos qué te parece todo esto que me están viniendo? ¿Qué se viene? Es decir, más o menos ya todos nos imaginamos, pero por lo menos vamos a... El cambio climático estamos hablando. Claro, el cambio, no, obviamente. A comprar paraguas, chicos. Sí. Cae nieve. No, así... Tranquilo. A nivel político... Estamos un poco asombrados, con lo que ha pasado con el tema de las elecciones. Y también estamos bastante alerta por una cuestión de que se vienen complicados los momentos para o los espacios para salir a difundir, para tocar, para lo que es, viste, agrupar jóvenes para que escuchen lo que es música. Así que también, viste, estamos como brindando nuestro apoyo. Siempre fue la idea, de tocar en las orgas, en los festivales de las organizaciones. Nosotros no tenemos ningún problema de ir a apoyar. Nosotros tenemos, más allá de las charlas musicales y de componer y todas esas cosas, también hacemos un poco de autocrítica hacia lo que está pasando. Entonces estamos siempre dispuestos porque somos una herramienta para generar algo, con nuestro mensaje, con nuestra fuerza, o con... Vos fíjate que somos 7 tipos y más o menos tenemos ganas de transmitir un mensaje y a veces dar vuelta a la tortilla, viste, para los que se les complica un poco, con nuestras letras, con nuestra música, con nuestra fuerza que tenemos. Así que nosotros estamos, viste, ahí como a disposición de las orgas que quieran contar con Santo en Bomba, por cualquier causa justa que sea, estamos. Entonces, por ahí es un poco el aporte para pensándonos un poco en lo que se viene. En lo que se viene, ¿no? En lo que se viene, en lo que se viene. Terrible, pero bueno. Bueno, estamos cerrando. Bueno, estamos cerrando y acá me decía el amigo acá, Felipe, Felipe, dale, hacete cargo, Felipe. Felipe. Bueno, de cerrar con un tema que siempre cierran, digamos, ¿no? Así que cerramos con Santo en Bomba, que ha pasado por Viento de Poder. Ah, otra cosita, fecha. ¿Hay una fecha ahora? ¿O fecha? ¿Estaba hablando de Gleu? Sí, sí, la pasé ahí, la de Gleu, en el Gringo Viejo, Centro Cultural Gringo Viejo, el 12 ahora de diciembre, a las 23 horas, tocamos con los OGMO, Dúo Destroyer y, bueno, muchos invitados. ¿Hay alguna alguna otra proyectada que hiciste ahora? Proyectada por ahí para 2016 en Firmat, en Rosario. Vamos a estar tocando ahí en el barrio de Carmina Urana. Buenísimo. Así que vamos a estar ahí dejando nuestra huella. Buenísimo, bien ahí. Bien. Entonces nos vamos con Santo en Bomba, el carbón de la corneta, ¿no? Así se llama el cabrón. Vamos a cerrar con otro tema. Bueno, dígame usted. No, quería cerrar con Santo en Bomba... Si se puede, porque es el tema de, por supuesto, ¿cómo no?, de la banda. Perdona, y bueno, y como Viento Poder se caracteriza por ser un programa metalero y sabemos que a usted le gusta mucho un tema siguiente después, que va por parte de Viento Poder, ¿no? Uno de Siete Lunas. Uno de Siete. No, vamos a seguir después con Felipe. Iron... Felipe quería el cabrón de la corneta porque le quería pegar a Clarín. Bueno, después del cabrón de la corneta vamos con uno de Maiden, Fear the Dark. Vamos a ir a lo que estás escuchando. Viento de Poder. niños que corren detrás de las bombas para ver dónde van a caer. Vamos despidiendo. Así que bueno, chao Gastón. Ahí va. Ahí va. Saludo para Nuria, Mica, Mateo y Gabriel. Este tema dedicado de parte de Estela para las chicas. Así que bueno, Viento de Poder repite el sábado a las 19 horas. Así que nada, escuchen. No, bueno, chao, chao. Turn around and Tear up the dark.